17. 1. ¿Qué te parece un pañuelo de seda? 2. ¿Y una botella de licor? ¿Whisky o coñac? 3. ¿Un póster de Charles Chaplin? 4. ¿Una película de Woody Allen? 5. ¿Un bolso? ¿No te parece una buena idea comprarle un bolso? 6. Una corbata. Eso. Una corbata, ¿no?